107.9 MHz. FM La Calle, para cambiar de aire. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos desde Cañerías, de FM de la Calle, Fabián Zapata en las operaciones. Arrancando otro lunes de Cañerías, programa número 33. Nos podés escuchar por fmlacalle.com. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Todo bien? Bien, la verdad, muy contento de estar terminando este tercer ciclo ya en esta hermosa radio. Se termina el tercer ciclo de Cañerías. Será hasta el año que viene. Este va a ser el último programita que vamos a tener un vermú con las 13 días de After Chabón. Y vamos a estar pasando un poco de agenda. Después tendremos el Under. ¿Con qué, Tom? Un reggae. Hoy tenemos a Nairobi desde Buenos Aires. Un dab ahí tranquilito. Muy bueno. Para hacer un Selassie en la tarde, que está hermosa, ¿eh? En la tarde bahiense. El Rincón de la Buena Memoria. Como cada lunes ya terminando. Lo esperamos a Agustín Bueno, que todavía no ha llegado. Y para el acaba final... Acaba de caer, dice. ¿Llegó? Fabián, ahí está. Ahí llegó. Se escuchó el timbre desde los estudios de la parte alta de la panadería. Y la música en vivo en la última media hora será de Nicolás Díaz, un chico del concert. Así que arrancamos con After Chabón, dale nomás. Well, rock and roll music, everywhere it is. Well, rock and roll music, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. From the early, early morning to the early, early night, you can see me smiling like an out of house of my life. Kick out of mess, falling, shout like falling. Well, rock and roll music, I did not touch on it. Well, rock and roll music, everyone it is. Well, rock and roll music, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. An elegant hustler. what you call a no tryout. And when you leave your car, you don't need you no more, and you feel like a fool. I don't you call a no tryout. I said, oh. Superficial, a shake, shake and hustler. But don't you call on no tramp. Oh, and don't take too much. Tremorical halfway. Just give her some spare change. She might teach you. Don't you call on no tramp. And we'll catch you with your best friend. Slap that gal spray. But don't you call on no tramp. No, no, no, no, no. I said it don't take too much. Sí, de After Chavo, vamos a pasar un poquito de agenda. Miércoles 2 de diciembre hay una inauguración de Factor C, es un espacio de encuentro en la calle Ceballos 295, en la esquina de Las Heras. Es un proyecto de Gustavo López, se van a estar presentando libros de Roberta Aranamico. El libro se llama No me olvides, también va a estar Aves de Milton López. Se van a leer textos de Maldición llegó el verano de Mario Ortiz, Luis Agasti. Va a haber presentaciones de artistas bahienses también. Y el viernes 4, Matías Mormandi en Forum, este productor, tecladista, va a estar tocando sobre las 21 horas. La entrada anticipada está a $100, 120 en puerta. Va a ser un lindo show con artistas locales como Pablo Videla, Franco Grimaldi y Guillermo Paul, entre otros. Vamos a seguir un poquito más con la música y terminamos la agenda. Dale nomás. Música de Cañerías. Hasta las 21. Thank you. Bahiense, muy linda hasta la tarde. Te paso a informar que el lunes 7 de diciembre la Biblio Fija y Ambulante va a haber feria, va a haber bandas en vivo de feria de editoriales independientes, ya va a haber artistas, talleres y demás. Eso va a ser a las 16 horas, es gratuito en la Biblio Fija y Ambulante, que queda en calle Sicto Las Piur y la otra no me la acuerdo. Sinceramente creo que es Old Ditch, una más acá, para la gente de Bahía. Y el 11 de diciembre en el Teatro del Tablado va a haber dos obras de danza contemporánea. Va a estar pasando Proyecto Cumbia en volumen 2, que es dirigida por Belén Bioca y Diego Enrique. Y va a estar Viudas, que dirige también Belén Bioca. Esta es una obra de manifiesto donde los humores del cuerpo van surgiendo por seis mujeres en un tiempo muy desesperado. Así que ahí las tenés, a Viudas y a Proyecto Cumbia. Esto va a ser el 11 de diciembre en el Tablado. En puerta la entrada está a 50 pesos, anticipada 40. 21 horas es el evento. Le mandamos un saludo a Titulus Team, que nos escuchan desde La Angostura. Cerramos After Chabón, se viene el Under, el Rincón con el gran Piku y cerramos con Nicolás Díaz. Dale más. We'll be right back. take it down to Tijuana, ladies and gentlemen. Let's get in the drink of some of that. Real homegrown Texas juice. Let's try to knock that block off. Give me a glass of that. Give me a glass of that tequila, man. That's exactly what I need. That's right. That's how much I'm feeling for you. Música de cañería. Bahía Cycle Gym. Aerocycle, el mejor entrenamiento. Bahía Cycle Gym, Urquiza 614. Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. Under del año, Nairobi, desde Buenos Aires, dedicado al querido rival mítico de cañerías, el Ganja Team, para Jerry Hayes. Ahí va. Thank you.

Artículo escrito por Marcelo Balco en el último número de la revista Sudestada, titulado Acampecom, el regreso del malón de La Paz. En 1946, durante tres meses, 174 collas del norte argentino caminaron 2.000 kilómetros para denunciar ante el entonces flamante presidente Juan Domingo Perón la usurpación de sus tierras a mano de varios terratenientes, entre ellos Robustiano Patrón Costas, uno de los mayores latifundistas del norte argentino y poseedor de una enorme influencia política. El Malón de la Paz recibió una cobertura mediática impensable para un reclamo de esta índole. Radios, periódicos y noticieros cinematográficos como Sucesos Argentinos se ocuparon de los collas, brindándoles un espacio destacado con titulares, entrevistas y primeras planas. Por primera vez se rompía la invisibilidad. Finalmente, el 3 de agosto ingresaron a la capital federal, aclamados por millares de porteños. Desde las ventanas de los edificios de la Avenida de Mayo, los vecinos arrojaban flores al paso del malón. ¿Flores ante el paso de una manifestación indígena? En ese momento, poderosos aires de justicia social soplaban en el país. Fueron recibidos por el Congreso Nacional y por el presidente Perón, que se abrazó con dos de ellos en el balcón de la Casa Rosada ante una Plaza de Mayo colmada. ¿Indígenas en el balcón de la Rosada? Nunca había ocurrido nada igual y jamás volvió a repetirse. Los medios, adictos y opositores al gobierno, daban por sentado que la restitución de sus tierras era un hecho. Por desgracia, no ocurrió así. Paradójicamente, después de esa recepción apoteética, fueron conducidos al hotel de inmigrantes, es decir, donde se alojaban a los extranjeros recién llegados al país. ¿Acaso la Argentina es tan blanca que los indios son extranjeros? En los primeros días de su arribo, se exhibió a los maloneros en distintos medios y eventos. Hasta se les hizo disputar el partido de fútbol preliminar al Boca River. 25 días después, fueron militarizados, confinados, rodeados por cientos de soldados de la Marina y secuestrados en su totalidad. Sobre un tren de ganado, fueron arrojados en Abra Pampa, en la frontera con Bolivia. Los capangas de Patrón Costa lo recibieron en la estación con una frase amenazante. Ahora van a tener las tierras que querían, indios de mierda. Terminaron acusados hasta de no ser indígenas por el hecho de saber leer y escribir. Para dar por concluido el episodio, el diputado nacional por Jujuy, Teodoro Sarabia, a los gritos y golpeando su banca del Congreso Nacional, aseguró: en Jujuy no existen los indios ni los collas. Ahora bien, ¿por qué los collas bajaron a Buenos Aires en 1946? Es simple. Se habían cansado de pleitear en los tribunales provinciales de Jujuy y Salta, y la justicia, manejada por los señores feudales, invariablemente fallaba en su contra. Ahora, terminando el artículo, cabe preguntar o hacerse una pregunta. ¿Qué pasará con los cortes en la 9 de julio de la comunidad COM? Pues ¿quién mueve? ¿Viste? Uno dice que jugó en un partido. Antes Boca River. 174 collas. Nicolás Díaz, gracias. Cara. ¿Qué pasa, cara? No sé ya de dónde procurar más coño, cara. Cañerías. A favor del autocultivo. Shadows of death, the shadows of death, let them terminando el año. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo, por suerte. Bueno, el turista que pasó recién era uno de Metallica, tranqui, ¿no? Sí, tranquilo. Un instrumental. Y contame, ¿fuiste de 6 años al conservatorio? Claro. ¿Y un poco de música? Sí, sí, empecé a tocar con la guitarra, empecé a tocar de chico, me enseñó Leo, mi hermano. Y bueno, salió, listo, claro. Día, ¿viste? Amigo. Y después, no, empecé a estudiar. Cuando... ¿Y ahora con qué nos vas a deleitar? Sarabanda se llama. Esto es una partitura que dieron en el concert y bueno. Ahí va. Cuando quiera usted, maestro. Dale. Ya para despedirnos de este tercer ciclo de música de cañería, estamos con Nico en vivo. La verdad, muy contento de la creación de nuevos espacios en cañerías. Ya va a haber sorpresas para el año que viene. Fabián Zapata estuvo en las operaciones, Francisco Santiago, quien les habla, y todo el plantel de cañería atrás: Max, que es el gran Astor Chabón, Tommy Palomeque con el Under, Julián de Michel con las bandas en vivo. Le vamos a decir hasta el año que viene, lo vamos a dejar con Nico. Nico, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Y será hasta el año que viene, cañerías.